En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos y bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Volvemos casi después de mes y medio a las ondas radiofónicas. Esta semana tenemos a Eméritos desde la isla de Tenerife en una entrevista realizada en conjunto con Cine Club en la sala SO36 de Berlín, en Alemania, donde tuvimos la oportunidad de ser partícipes de la primera edición. Esperemos que continúen en esta misma línea de más Canarias Calling en Berlín. Como hablamos de esta primera edición, entrevistamos a Eméritos en el backstage de la propia sala. Y bueno, pues esto fue lo que hubo, lo que se disfrutó y de lo que, como bien decimos, fuimos partícipes de esta aventura creada por Cineclub Lanzarote, llamada Canarias Calling. Comenzamos con Vivo debajo de un volcán. Esto es Eméritos. Escucharemos la entrevista que le realizamos al conjunto de la banda en la sala SO36 de Berlín en esta primera edición del Canarias Calling celebrado en esa sala, la SO36 de Berlín en Alemania. Nos quedamos ahora por Lanzarote, aunque la banda llega desde Tenerife. Hablamos de Aquelarre, también la entrevistamos en esa misma noche dentro del Canarias Calling en Berlín. En esta semana vamos a escuchar uno de sus temas. La próxima semana sí escucharemos la entrevista que también le realizamos a ellas en ese backstage. Pero esta semana estarán actuando en la nueva edición de la Recife en vivo a celebrar el día 22 y 23. Un día extra, 23 y un sábado, eso sí, de pago, porque celebran el 10 aniversario. Aquelarre y será el día 22. Gente libanera, Alba Luis también estarán este día 22 en el Arrecife en vivo. Recordar que el cartel de este viernes comienza con la escuela de Toñín Corujo, donde nuevas promesas del rock nos ofrecerán música en directo. Le seguirán Aquelarre, Calva Luis y finalmente Desacato en un nuevo escenario que en esta ocasión han decidido que sea el muelle de cruceros, ya, o sea, al finalizar ya lo que es la zona de la marina. Skewer Wangs es el tema que hemos querido escoger para hacer sonar en esta emisión de Mucho Más Que Rock and Roll de Calva Luis. Esto comenzará desde las 18 horas, perdón, en el islote de la Fermina, 19:30 Yarco de San Ginés con Aquelarre, 21 horas en la Marina con Calva Luis y 22:30 en el Muelle de Cruceros con Desacato. Con esta misma banda, con Desacato, continuamos en esta emisión de Mucho Más Que Rock and Roll antes de comenzar con la entrevista a Eméritos. el sábado día 23, como algo bastante especial, ya que no suele haber o nunca ha habido conciertos el sábado. Son los dos últimos viernes de septiembre y los dos primeros viernes de octubre. Pero en esta ocasión, celebrando el 10 aniversario del Arrecife en Vivo, habrá también conciertos el día 23 desde las 5:30 de la tarde, que abrirán las puertas con Sigmen, Lady Banana, Hamle, Defcon 2, El Drogas y Serial Killers. O sea, un montón de bandas desde las 6 de la tarde hasta que el cuerpo grave aguante, porque hay que aguantar hasta el final, que termine Serial Killer. Defcon 2, hacía años que no venían de regreso a Lanzarote, y aquí los tenemos otra vez en el Muelle de Cruceros, en el Arrecife en Vivos 10 aniversario. Que quiera no puede acordarse del error cometido al fiarse, ya que el tipo mezquino y cobarde, marido, verdugo, su peor pesadilla. Ella está muerta y él en la calle. Lávate porque era mía. Una tormenta sin darte cuenta. Todo comienza con una actitud. No lo defiendas, será tu cruz. Cuando te grita el sol y alentas, te cree muy macho y se calienta. Siempre pensó que fue más que tú. Puto macho y palataúd. Escúchame bien, no se puede permitir. Debe desaparecer toda esa mierda. No tendría que existir ese abuso de poder ni esas ganas de vencer a cualquiera. Que esté por debajo de ti. No eres tan grande, eres una mierda. Eres tan poco persona. Mereces lo peor que el mundo te tenga. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Escuchando mucho más que rock and roll. Canarias Calling, un concierto festival que nos sirve de presentación de cuatro bandas de las Islas Canarias en Alemania. Y tenemos aquí a eméritos, nuestros eméritos, no ese emérito que muchos igual se le puede venir a la cabeza. Y yo creo que lo principal de la entrevista es Alemania, o sea, venir desde Tenerife para estar aquí en este concierto. ¿Qué supone para una banda que realmente es de nueva formación o que tienen ya un bagaje musical cada uno de ustedes de años más que contrastado? Pero ¿qué les supone ahora como emérito venir aquí a Berlín, a Alemania? Una pasada. La respuesta es más ilusionado. Una pasada. Una experiencia, sí, con unas condiciones así, que nos están tratando súper bien, todo bien organizado, todo. Algo. No, inquieta actuar delante de un público más que curtido, un público que está acostumbrado a ver grupos internacionales. Con un bagaje increíble, con un sonido impresionante. Y en un pop tan emblemático. Exactamente. Al final realmente también son internacionales. Nosotros llegamos aquí con nuestra cultura. Llegamos con nuestra cultura e intentamos estar a la altura. Exactamente. Hombre, igual no creo que sea problema, porque la música internacional sea el idioma que tengas para expresarlo sobre el escenario, pero alemán, ustedes cantan en castellano, pero no creo que haya ningún tipo de impedimentos a la hora de ese yo te doy, tú me das entre público y grupo. Bueno, cantamos en la segunda lengua más hablada del mundo y no creo que ese sea el problema. El problema es que el hándicap nuestro es la escuela que tienen los grupos aquí en Alemania, o los que han pasado por aquí, o el público que ha visto la gente de aquí. Y la escuela que hay en Canarias, que es una escuela autóctona realmente. Vivimos o hemos sentido o hemos conocido los grupos por televisión, por internet, cosas así. Aquí lo han vivido en primera persona. En vivo. En primera persona, vivido los movimientos. Nosotros venimos con ganas de volar en la cabeza independientemente del idioma. Digo, joder, estos tíos, colegas. Claro, no. Envidia. Ganas de follar la mente, tío. Exactamente. No lo entendí, pero vamos, pero. Y además llegan con un solo trabajo discográfico en formato EP, cuatro temas que no sé si lo tendrán hoy aquí. Cinco. Es que lo ha habido doble. Bueno, los EP son un poco grandes, son a 45. El disco está en camino. Está en camino. Sí. Yo que quería darle más. Mucho más en breve de lo que era. De hecho, paramos un poquito por ahora con la tocata esta, pero ahora que lleguemos nos ponemos otra vez a grabar las voces de cinco temas y a mezclar, masterizar. Ya preñada está. Primero, ¿por qué el nombre de Eméritos? Y después, ¿esto es lo que te digo? El nombre de Eméritos. Era el momento ideal para llamarse Eméritos. Venimos de familia real, Silvio y yo. Joder, el nombre lo sacó el caballero. Entonces, cuando él me dijo que se llamaba de algún modo, y no lo pillé, dice, no lo pillé, está diciendo, Eméritos, familia real. Antítesis de lo que la gente conoce como ese emérito. Era jugar un poco con esas dos historias. Era una antítesis de familia real, la propia familia real. Y emérito somos también una antítesis. Lo pensaron así, Pedro, Las jugadas siempre forman bajo un grupo, Boti o Pisti nos llaman, nos localizan. Quieren hacer un grupo con nosotros, decimos que sí, y llega el momento de decir, bueno, ¿cómo nos llamamos? Cuando realizas un nombre para un grupo, tienes que pensar un nombre llamativo, un nombre que signifique algo, un nombre que dé una talla. Sonaba Eméritos muy bien, en boca de todo, y era un nombre llamativo. Poti, se lo planteamos a Poti, a Poti le gustó y al final continuamos con ellos. El tema de ustedes dos, que son gente que ha pasado una banda, volver a embarcarse con otras dos personas, que a lo mejor se pusieron, yo no sé si lo pusieron ellos ustedes a ellos, pero volver a embarcarse, que es una jaqueca. Joder, qué bonito, sí. Volver a embarcarse. Sí, me gusta eso, volver a embarcarse. Ahora, ahora, a partir de ahora. Resulta obvio que cuando eso ocurrió, tuve que llamarlo a este y hablar con él. Oye, pasa esto y esto, hay dos pibes aquí que nos están buscando para hacer un grupo. ¿Tú qué dices? Yo realmente ya no quería hacer nada. Ya lo había hecho todo para mí, Puse con el grupo este y ya también me harté de ellos, como está la jata vacante. Entonces, el Silvio me dijo, mira, como siempre, yo no le voy a decir que no, venga, vale. Brincamos por otro grupo, brincamos a otro. Sí, exacto. Fuimos a grabar aquí, fuimos a grabar allá y no despegaba nada. No despegaba nada, pero despegó, al final. Luego ellos no. Bueno, me encanta que los entrevistados se hagan su propia pregunta. Siempre nosotros apostamos por ellos y ellos habrán apostado por nosotros, ¿no? Bueno, muy histórico que sea y desarrollo. Entonces, esa unificación ahí ha llegado a dar su. Lo que queríamos realmente, ¿no? Dentro, yo de entrada no lo veía. Dentro y fuera de ese. Pero me equivoqué. No tenga nada que ver, cuando la gente los conoce y cuando la gente sabe los nombres de ustedes, ¿cuántas veces han hecho o dicho los nombres uno tras de otro? Y no se han equivocado. Porque estamos hablando de Pisti, estamos hablando de Botti, estamos hablando de Pister, de Pisto, que estamos hablando de Silvio. Bueno, díselo a los de la Oxfam. Sí, pero hay que saber que era un nombre con la respuesta. Resulta que el Pisto estaba en la entrevista y creo que fue el único que no fue. Eso está muy bien. Que al final se crea un trabalengua entre cada uno de los nombres de los componentes de mérito. Todavía cometo el error al. Ahí le digo Pisti, pero es que no rápido. Y todavía estoy. A ver, si realmente. Tenemos nombre de leñeco. Hay que saber colocarlo, ¿no? Todo tiene que acabar. Y Silver cuando se dice. Sí, Silver. Porque si no, la cagamos totalmente. Pues imagínate, pero me cago en eso. Porque si dice. Que si ya también con la fe, ya lo bordamos ahí ya. No puede decir Silver, Poti. Visto y Pisti. No. No. El último siempre Silver. Es verdad. Bueno, un poco también siguiendo la regla de la velocidad. Queda muy feo. Silver y los Pepe. Preciosa, que ustedes dos son una pareja. ¿Ellos dos? No, ustedes dos. No, ellos también coincidían con Mario. Ustedes dos son pareja de hecho, tío. Pareja de ellos son pareja, ¿no? Ellos están. No, pero siempre, toda la vida. Sí, claro. No, es una amistad. Familia, se moto, a tu guacán. A mí eso me emociona mucho. Sí, porque son un montón de años que siempre han pasado por muchas cosas. Pero ustedes siempre han estado los dos juntos. Siempre. No se concibe la historia, no. Y a la parte de Pisti y. Si él forma otro grupo, allá él. No lo veo yo él formando otro grupo sin ti. Yo no sé. Entonces volveremos a reunirnos para... Yo quiero hacer una puntualización. ¿Sabes a lo bueno que tenemos? Somos muy colegas. A ver si vamos a local. no ensayamos una mierda, nos hartamos y nos paramos a crear. Sí, la verdad es que por músico sí, pero no tendrá nada. Eso de nos hartamos no tendrá nada que ver con un grupo que tuvieron ustedes dos, ¿no? No, se hartan de tocar. Quedan los hartos. Se hartan de tocar. Bien jugado, bien jugado. Ahí leíto y todo. Es rápido ahí. No sé, destacarlo y que quedara grabado, porque creo que es una cosa muy bonita. Que sepa una cosa, que es que la que hemos estado él y yo juntos, pero creo que todos también llevan juntos. Sí, sí. Sí, pero como no somos de los oyentes, no nos hacen caso, no nos hacen caso. Vete, somos una mierdilla, vete, somos una mierdilla. Toda la vida, desde familia real hasta ahora, toda la vida. Eso va a estar bien. No, desde arriba. Antes, ¿cómo es el nombre? Primero un tal TNT. TNT, no, perdón. Que la teníamos. ¿Sabes cuándo se te ocurre esa tontería? 16. Y luego vino lo verdadero. Cuando murió John Lennon, había una concentración en la Plaza España y tal. Bajamos por un colegio, teníamos un grupito y nos buscamos, nos faltaban baterías. Y de repente este hombre apareció por ahí caminando con sus tíos. Batería que venía a ser bajista. Ya tenemos un batería. Ya está. Y fui a por él. Que ya uno no sabía. No sabía ni que iba a ser batería. Quería quitármelo de encima. No, encima. Yo soy bajista. No, bajista no, batería. Sí, así fue. Y todavía está aquí a día de hoy, ¿eh? Tiene llamada, porque todo lo que cambió de llamada. Todo lo que cambió de llamada por teléfono. Si la caja fósforo es esa. Que no tiene la caja fósforo, que es lo que tenía que hacer. La caja fósforo fuera de un señor allá, de sangre. Ay, Dios. Vamos, así es raro. Tengo todo lo que quiero, a ti tu palabra y tu amor. Esa era la entrevista realizada a Eméritos, que también hablaban de nueva grabación de trabajo discográfico. Una entrevista realizada en conjunto con Cine Club en la sala SO36 de Berlín, en Alemania, con motivo del Canarias Calling celebrado en esa sala con Eméritos, Aquelarre, Suárez DC y Factotum desde Lanzarote. Nos vamos ahora con Malformaciones Congénitas. Estuvieron también en Lanzarote hace un tiempo presentando su último trabajo discográfico, un disco que ya se hacía esperar hacía un montón de tiempo. Y bueno, de todos los temas que incluyen, Código de Barras es el que va a sonar ahora ya sobre la marcha. Es mucho más que rock and roll. Pero sigo aquí. Código de barras. ¡Wow! por supuestísimo que no podía faltar la otra banda canaria, en esta ocasión de Lanzarote, que estará actuando el día 23 junto a Lady Banana, Hamlet, Defcon 2, El Drogas y Serial Killer. Hablamos de Sicky Men, que estuvieron actuando la pasada semana en Playa Honda, dentro del Honda Rock, que ya va por su 14 edición. Ahí no es nada la cosa. Sicky Men, mucho más que rock and roll. Yeah. vamos cerrando la emisión de esta semana. Recordar que tenemos la entrevista con Aquelarre en nuestra emisión televisiva y que la próxima semana también la tendremos aquí en el formato radiofónico. Nos vamos a ir despidiendo con dos bandas que acaban de sacar, bueno, más que sacar, tenían trabajos discográficos que no habíamos, digamos, su debida cobertura en mucho más que rock and roll. Como fueron La Desbandada y su nuevo disco y el tema que ha servido también de videoclip bajo el título de Y lo demás no importa. Y porque somos así de guay generosos, cerramos la emisión con los dos temas seguidos que, bien, vuelvo a repetir, se nos quedaban ahí en el tintero de tiempo atrás. Y el otro es El legado de la banda Ecos de su disco Ya no quedan voces, ambos editados por Maldito Records. Con ellos nos despedimos hasta la próxima semana aquí en Mucho Más que Rock and Roll. Viviendo siempre a contracorriente, nunca aprendí a darme por vencido. Quizás por loco, no por valiente, o porque tal vez aún soy un chiquillo. Que cierre los puños, que aprieta los dientes, siempre que se olvida de los estribillos. Se abre el telón y las rodillas tiemblan y la voz se corta. Entiendes que no existe otra opción, que lo demás no importa. Pero cuando se abre el telón, perderme en tu sonrisa a mí me reconforta. Saber que solo es otra canción, que lo demás no importa. www.sancocho.com.